más instrumental, personal, para poder atender los problemas de catarata, de enfermedades oculares externas, operaciones de pterigio, de retinopatía de la prematuridad, y próximamente estarán atendiendo lo que es retinopatía diabética. ¿Con cuántos especialistas cuenta el hospital? Cinco. ¿Se está capacitando el personal? Sí, estamos capacitando. Actualmente tenemos 8 médicos del ámbito subregional que han sido capacitados para las atenciones oculares y alrededor de 30 enfermeras actualizadas en capacitación, que lo hemos hecho hace unas 2 semanas. Eso indicaba que entre el 20 y 30% de los pacientes del hospital tienen glaucoma. ¿De un total de cuántos pacientes? Bueno, estoy dando un dato aproximado, porque estamos haciendo recién el estudio de investigación, y de acuerdo a la consulta diaria es el aproximado de pacientes. ¿Qué actividades están tomando en cuenta para prevenir las enfermedades? Bueno, hacemos el tamizaje ocular en personas adultas mayores de 50 años, tamizaje ocular a los niños de 3 a 11 años, para verlo de errores refractivos. Lo de retinopatía de la prematuridad es que se trabaja de la mano con el programa materno perinatal para que los embarazos vayan a término y que los niños que nacen prematuros sean derivados al hospital para su examen ocular y el tratamiento oportuno de la retinopatía. Dentro de esta semana ocular, ¿qué actividades están promoviendo ustedes para mejorar? Estamos haciendo campañas en el hospital de Paita, el hospital de Sullanas para el mes de noviembre está difiriendo las actividades de campaña, y en los establecimientos de salud están trabajando de la mano con el programa Juntos. Están concentrando a la población para hacer un tamizaje. ¿Cómo se está trabajando el plan de salud escolar? No tenemos en estos momentos actividad del plan de salud escolar. Se ha quedado desactivado para el año actual. ¿Por qué? ¿Por falta de presupuesto? Bueno, es programa político más que sí. Muchas gracias.